fucking nightmare. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, C-Rock. Yo soy Nico Trejo y hoy traemos un programa súper especial, como todos los días. Súper animoso, súper fuerte, extremo. No, traemos una combinación extraña de algunos generillos y algunas bandas ahí. La verdad es que está muy bueno el día de hoy. Básicamente es como para cargarnos más de energía. Pues ya estamos a la mitad de la semana, entonces hay que echarle el último jalón para llegar al fin de semana y pasarla súper rico. Pero mientras tanto, pues aquí está C-Rock para hacerles pasar una hora de mucha buena música. Y lo que acabamos de escuchar fue Avenged Sevenfold con algo llamado Nightmare. Y ahora nos iremos con este grupo que se llama Disturbed. Y esto es Sticken. Recuerden que están en C-Rock, ya comenzamos. No se vayan porque esto se va a poner buenísimo. Como yo. I'm about Eso que acabamos de escuchar fue Striking de Disturbed. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un poco más relajado, un poquito más pues, melodioso. No sé cómo llamarlo. Pero también es un buen grupo. Este grupo tiene, ¿qué será? Me parece que el año pasado, el año pasado creo fue cuando vino esta banda aquí a la nueva Ciudad de México. Digo, a la Ciudad de México. Y vino a la nueva Arena México. Por ahí me confundí un poquito. Pero bastante bueno este grupito y bastante buena esta canción. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Drive de Incubus. Recuerden que están en Cerroca. Eso que acabamos de escuchar fue Incubus con algo llamado Drive. Y rápidamente nos vamos a ir con la siguiente canción. Es una canción bastante buena. Este grupo para mí es relativamente nuevo. Apenas llevo poco tiempo escuchándolo. Y tiene buenas canciones. Bastante producida la música. Muy bien. Yo los voy a dejar con esta rola que se llama Wrong Side of Heaven y esto es Five Finger Death Punch. Eso que acabamos de escuchar fue Five Finger Death Punch, esta banda que les digo relativamente para mí es un poco nueva, pero me ha gustado mucho su trabajo, así que se la recomiendo. Vaya y busquen en su plataforma favorita para escuchar música, o en YouTube, o la nueva versión de YouTube Red, donde puedes escuchar música, según sin comerciales, pero tienes que pagar. Entonces ahí es donde... Dicen por allá en los pueblos donde la puerca torció el rabo. ¿No? Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Give You Hell, All American Rejects. Esta rola está chistosona, agradable. Regresamos. Y pues eso que acabamos de escuchar fue All American Rejects con esta rola llamada Give You Hell. Una muy buena canción, pero bastante mejor está esta canción que sigue. Este grupo es, igual como siempre digo, de mis favoritos. Es de los mejores para mí que puede haber en este género. Y esta rola no es muy conocida, pero está bastante buena. Bueno, a mi parecer, a mi gusto. Y yo los voy a dejar para que le echen ahí un vistazo. Esto es The Escalate, de esta banda llamada Interpol. This La siguiente canción, mis queridos amigos, pues es un grupo que ya habíamos puesto por acá. No lo ponemos tan seguido, pero es un otro grupo de mis favoritos. Se llama Kashmir esta banda y tienen rolas bastante buenas. Por ahí, pues algunos, tal vez los que probablemente lo conozcan, conozcan por la canción de Rocket Brothers. Una muy buena canción y un muy buen video, pero esta banda tiene más canciones bastante buenas que de verdad se las recomiendo muchísimo. Así que vayan a echarle un vistazo, búsquenlo por allá, sus canciones. Esto es Kashmir y esta rola se llama Pursuit of Misery. Pursuit of Misery, así se llama esta rola de Kashmir. Y nos vamos a ir con un super clásico de esta banda clásica que acaba de sacar un nuevo sencillo. No es el que vamos a escuchar, pero acaba de sacar un nuevo sencillo. Y pues todos muy felices porque después de 8 años pues van a tener un nuevo disco, una nueva producción que ya pues, los verdaderos fans están por allá esperando bastante. Y sí, claro, estoy hablando de Metallica. y vamos a escuchar esta rola que se llama The Unforgiven. Esta rola ya es un clásico de esta banda, así que vamos a escucharla y regresamos. Free. De Unforgiven, así se llama esta bonita canción. ¿Qué digo bonita? Bella, hermosa. Metallica es una muy buena banda. La verdad es que se ha mantenido a lo largo de todos estos años y trae muy buenos proyectos. A ver qué nos espera con su nuevo disco. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama OK Go. Tal vez esta canción la recuerden algunos al escucharla y tal vez otros la recuerden más con el video. El video se trataba de unos compitas haciendo una coreografía en caminadoras eléctricas. Bastante bueno, bastante agradable y chistosón. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Here It... ¿Me trabo? Sí, me trabo. Esto es Here It Goes Again. Goes Again, así se llama esta rola. Ahora sí lo dije bien, no me trabé. y la banda es OK Go. Recuerden, amigos, que estamos en las redes sociales y nos pueden encontrar como Radio TV Croc. Es súper, súper, súper fácil buscarnos. Pues si está en Facebook, se va a donde está, donde aparece la lupita, y no precisamente la banda, sino esta figurita en forma de lupa. Y ahí pone Radio TV Croc y ¡pum! Así de sencillo. Nos encuentra, y recuerden que estamos en Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados en el mundo virtual, por allá nos pueden encontrar. Vámonos con más música, lo que sigue ahora es Skillet, y esto es Monster. Así se llama esta rola, Monster, de Skillet, bastante buena, bastante movidona. Y también tenemos a esta banda que pues creo que andan por ahí en ondas de juntarse de nuevo. Nunca se han separado oficialmente, pero pues cada quien andaba ahí haciendo sus proyectos y esas cosas. Parece que van a regresar a, pues, a la música, a lo que les gusta. Vámonos con esta rola, esto se llama System of a Down. Más bien, ese es el grupo y la rola se llama B.I.O.B. Victoria. the desert blowing up the sunshine. Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth. Breaking into part, not stealing our intentions. Anchor sitting, gripped in oil, crying freedom. And the two of salvation, still you feed us lies from the tablecloth. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, sunshine. Blast off! It's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off! It's party time, and where the fuck are you? System of a Down presente aquí en C-Rock. Vámonos rápidamente con más música. Lo que sigue ahora es esta bonita canción que se llama Love is Only a Feeling. Para todos aquellos que están enamorados, pues ahí está esa canción. Disfrútenla. Esto es del grupo The Darkness. Vamos a escucharla y regresamos. Let it fit away. Pues eso fue Love Is Only a Feeling de The Darkness. Es una muy buena canción. Pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto del mediodía para seguir rockeando, seguir pues echando bastante relajo aquí en este su programa favorito. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Yo los voy a dejar con esta rola de The Killers. Esto se llama Runaways. Espero que la pasen increíble a pesar de que está nubladito. Saquen el paraguas, no se vayan a mojar. Nos escuchamos mañana. She broke down and held my hand. A teenage rush, she said.